un inmoral, un libre animal, fornicario que en su bacanal asustaba al vecindario. Tenía un cerval, miedo a lo tribal y gregario. Al lazo formal era un radical refractario. Proclamaba en alta voz lo ideal, es lo vario, y que cada cual se guarde su alma en su almario. Pero un día fatal encontró genial a un ovario y pensó que tal vez no fuese tal el calvario. Como es natural, deshecho el bestial ideario, diciendo es normal, porque este era algo precario. La flor al ojal se pasó un dogal voluntario, con el sicordial que otorgó jovial al vicario. Al lecho nupcial, luego conyugal, rutinario, le faltaba sal, excepcional lo contrario. El gran pasional se hizo marital, funcionario. Encontró la calma sentimental a diario. No tiene moral, deja este trivial comentario. No tiene moral, deja este trivial comentario.